Bueno, mi nombre es Alicia, yo soy de Jóvenes en Resistencia Alternativa, que forma parte de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, que son los organizadores de este encuentro. Somos aproximadamente 16 organizaciones las que participamos en la organización del encuentro. Nuestro balance a inicios de año en la reunión que tuvimos fue que era preciso tomar una acción después de conformarnos y ponerle nombre a nuestra red, tener una acción que fuera contundente, que mostrara un mensaje político en este año con la coyuntura en la que nos encontramos y que además a nosotros en el propio fortalecimiento de nuestra red también nos iba a servir porque nos íbamos a conocer y reconocer más en el hacer juntos. Y consideramos que realizar un encuentro a partir del eje de las resistencias de la autonomía y del anticapitalismo era fundamental y hacerlo en Cherán era trascendental en este año por la coyuntura electoral y por toda la organización que se ha dado acá en el municipio que está construyendo su propia autonomía y ha expulsado a los partidos políticos. Y está, bueno, es un ejemplo, o sea, son dos razones, ¿no? Es un ejemplo de lucha, de resistencia y de organización y de construcción de autonomía que está siendo exitosa y además es necesario hacerlo visible y solidarizarse con ellos, ¿no? Nosotros participamos, nos distribuimos en las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo tenían el formato de encuentros en donde podríamos como dialogar y comentar, ¿no?, las experiencias que teníamos a partir de los ejes fundamentales de este encuentro, que es defensa de la tierra y boicot al capital, alto a la guerra y a la violencia y la defensa de la tierra, ¿no?, y mostrar la construcción de las autonomías. Y nos distribuimos todas las organizaciones de la red en las diferentes mesas como para tener más o menos una escucha, pues, y encontrarnos también con otras organizaciones. Y creo que funcionó esto en las mesas de diálogo y en los foros y en algunas de las mesas específicas autogestionadas también hubo algunas organizaciones de la red que participaron, que nos permitió encontrarnos también y crear una especie de vínculo y de articulación con luchas que son similares, campesinas, ¿no?, fundamentalmente, o que están por la tierra también luchando, ¿no? Los propios estudiantes, ¿no?, el Comité Estudiantil Metropolitano, que también forma parte de la red, pues hizo también un intercambio ahí con las escuelas, la Universidad Intercultural de Michoacán, la UNISUR, una mesa muy importante ahí desde los estudiantes, que permitió también su propia articulación, incluso desde los sindicatos. En fin, creo que las mesas sirvieron precisamente para el objetivo de este encuentro, que era vincularse, conocerse, reconocerse, ¿no?, y encontrarse para ver de qué manera se puede uno articular y crear como frentes a partir de lo que nos une, sí, reconociendo nuestras diferencias, pero a partir de lo que nos une, que pueden ser el respeto que nos tenemos y también los enemigos, ¿no?, a los cuales atacamos. Una visión general que podrías dar como de todo el encuentro, las actividades y los procesos que hubo, entre ellas la participación de tanto organizaciones como individuos. Mira, he estado comentando yo que a mí me parece que el espíritu del encuentro fue muy bueno, porque no hubo, yo sentí que en términos de la manera en la que nos encontramos fue muy sana y fue muy productiva políticamente. No era un encuentro que estuviera pensado para llegar como a los grandes resolutivos, sino era precisamente un encuentro en donde podríamos encontrar coincidencias, en donde esperábamos que salieran propuestas, y salieron esas propuestas, de las mesas de diálogo salieron esas propuestas, que incluso ahora en un momento de la clausura van a ser leídas. Entonces, es un encuentro que no se queda en un evento efímero, que da para más, pero no es un encuentro que esté llegando a resolutivos que después causan conflictos por cuestiones de imposición o cosas así. Entonces, creo que el balance en términos políticos, desde mi juicio, es muy bueno. el espíritu que se veía en las mesas. También nos gustó mucho porque no hubo una confrontación, sino era esto, ¿no? Bueno, a mí en Guerrero me está pasando esto, a mí en Chiapas me está pasando aquello, a mí en Jalisco me está pasando. Eran más de 20 estados coincidiendo con las mismas luchas, ¿no? Y coincidiendo con los mismos dolores, y a partir de ahí era ese encuentro. Entonces no fue como a veces se nos va de las manos, ¿no? En la organización, y se crean problemas, ¿no? En las asambleas y se empiezan a discutir y yo te odio y tú me odias y empieza el desquebrajamiento. Creo que esto aquí no sucedió, y eso le dio un montón de fuerza al encuentro, ¿no? Y creó un espíritu como más articulatorio, ¿no? Y políticamente me parece que eso es muy productivo. Si nos pudieras describir en tres palabras cómo has visto el encuentro. Pues, yo como organizadora te puedo decir que lo he visto muy grato, para mí muy cansado, sí, con poco sueño. Y autónomo. Yo creo que es lo fundamental, y lo pudimos ver también en la mesa, ¿no? La mesa de diálogo de autonomías concentró mucha gente, ¿no? Entonces la cuestión de la autonomía está ahorita cimbrando todo el quehacer político, ¿no? Y somos muchos los que estamos pensando en eso, y muchos de los compas que vinieron de otros países justamente venían por eso, ¿no? Porque no está la construcción de lo que he escuchado yo, que me dicen es que la construcción de las autonomías, el discurso sobre autonomía, la teoría sobre autonomía, la práctica autonómica está muy fuerte en México, como no está en otros lados. Y entonces vienen aquí porque es un espacio de referencia. Entonces creo que hay que seguir fortaleciendo, ese sería como el camino, el eje, la vía a partir de la cual tendríamos que poner nuestra atención y nuestras fuerzas para aprender a construirlo de la mejor manera, ¿no? El proceso autonómico. La lucha sigue.